Gerardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? ¿Acá andamos? Bueno, me alegro mucho. Arrancamos con todo y con voces de los protagonistas, ¿eh? Para arrancar la mañana, porque nota que aparecía a recorrer los medios locales en el día de ayer que tiene que ver con un reconocimiento a los avances en la ratificación científica del efecto de la ivermectina frente al COVID-19. Y para charlar un poquitito de esto, vamos a hablar con el doctor Carlos Lanusse, a quien ya tengo del otro lado de la línea. Carlos, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Buen día, Claudio, Gerardo, un gusto charlar con ustedes. Buen día. Bueno, Claudio, es bueno que podemos por lo menos hablar a través de la radio, después nos vamos cruzados en una cancha de básquet por bastante tiempo. Y me parece que vamos a seguir esperando, Carlos. Yo creo que sí. Pero bueno, por lo menos ahora podemos charlar. Digo, y sigue apareciendo el reconocimiento por el trabajo que vinieron haciendo desde el arranque de la pandemia, digo, a nivel científico, en las revistas más importantes. Digo, ¿qué pasa cuando pasan estas cosas? Digo, ¿cómo lo llevan? Bueno, mirá, lo más importante es ilustrar a la audiencia de qué se trata todo esto. Nosotros venimos, digamos, como ya lo he contado en este medio y en otros, nosotros venimos trabajando con la, digamos, con la evaluación del potencial uso de la ivermectina como una herramienta de ayuda frente al COVID desde el año pasado, desde abril del 2020. Como producto de ese trabajo se generó un estudio multicéntrico el año pasado, cuyos resultados se comunicaron a partir del mes de octubre del año 2020, y esos resultados, bueno, fueron un poco lo que desencadenó en Argentina, en varias provincias y en gran parte del mundo, una seguidilla de eventos científicos que trataron de respaldar el uso de la ivermectina como tal. Esto que acaba de ocurrir ahora es nada más que una ratificación de la ciencia mundial del trabajo realizado en Argentina el año pasado. Es básicamente la publicación pasando lo que se llama la revisión por pares. Esto significa que otros científicos de otras partes del mundo y con otras líneas de trabajo y, digamos, de pensamiento, evalúan los resultados y nos han dado la ratificación para que sea publicada en una revista como la eClinical Medicine, que es una revista de la editorial de Lancet, que es, digamos, lo que de alguna manera resume lo más prestigioso en la ciencia médica mundial. Ahora, ¿qué te pasa, Carlos, o qué le pasa al equipo, digo, después de todo el trabajo que hicieron, de tener este reconocimiento científico a nivel mundial, evaluado por pares y todo eso, cuando escuchás como que los medios a nivel nacional da la sensación de que cuando hablas de ivermectina estás diciendo una mala palabra, ¿no? Como que todo está como que no la usen, que... Digo, ¿qué pasa con eso? Digo, porque hay un trabajo científico que respalda lo que ustedes están contando. Sí, sí, sí. Vos sabés que, bueno, es interesante porque, digamos, nosotros, primero que nada, yo creo que es importante que Claudio ustedes sepan y la audiencia entienda, nosotros somos científicos y no somos interpretadores de la opinión de las controversias que se han generado a nivel de este tema como de tantos otros, ¿no? Claramente el tema de ivermectina desencadenó desde el principio y se ha ido acentuando con el tiempo, no en Tandil y no en Argentina, en el planeta, en el mundo entero, la ivermectina, digamos, el desarrollo, el avance en cuanto a lo que la ciencia fue marcando, fue colisionando con las agencias regulatorias que piensan o que opinan todavía hoy que la información disponible no es suficiente. O sea, no lo niegan, sino que dicen que la información disponible no es suficiente para una aprobación de uso masivo. Entonces, para nosotros, digamos, nosotros, al contrario, desde el punto de vista científico es aún más desafío, más, digamos, le pone más picante el hecho de poder tener, para decirlo en una jerga común, tener este desafío de poder que la ciencia siga ratificando que lo que nosotros comunicamos hace varios meses, que ahora se ratifica y que está ratificado por muchos. O sea, hay semanalmente un trabajo de este tipo que está saliendo con respecto al efecto beneficioso de la ivermectina. Somos respetuosos de aquellos que piensan que todavía no están dadas las condiciones, porque la verdad que esto es opinable, es biología, es interpretación, pero la verdad es que es un poco frustrante, porque cuando uno ve la elocuencia que la ciencia le pone, digamos, con la cual la ciencia demuestra que la ivermectina puede ayudar, es una verdadera pena no haberlo aprovechado de otra manera. De otra manera significa con una regulación, con una guía posológica de parte de los agentes regulatorios o algo que no hubiese significado que la gente tenga que acudir a algún médico. Algunos de los, por suerte, los profesionales médicos han ido aumentando el número de médicos que se animaron a prescribir y a monitorear los tratamientos. Carlos, lo que llama la atención es que vos hace rato, tu equipo, vos, porque te ponemos a vos porque vos sos el que charla con nosotros ya el año pasado, me acuerdo. Mediados del año pasado has hablado con Guillo Tenaglia, con Beto Cuchán, después hemos hablado también que venís hablando hace rato de los estudios y que hace bien la ivermectina y que hay que aprobarse, y uno ve que las vacunas hoy por hoy se están aprobando mucho más rápido, la ANMAT las aprueba mucho más rápido que la ivermectina, que es algo que son pastillas que ya están hechas. Eso es lo que nos llama la atención, que para algo se apruebe rápido y para otras se sigue dando vueltas y no se aprueban y sigue pidiendo más información, y ya no sé, debe ser como un año. ¿Cuánto hace que llevas a cabo este tema hablando? No, sí, hace mucho, digamos, los resultados se comunicaron en octubre, o sea, hace varios meses ya tenemos resultados concretos. Al principio claro, hablábamos de las posibilidades en potencial. Pero para digamos, es oportuna tu pregunta. Primer cosa que hay que diferenciar para la audiencia, digamos, estamos hablando de una cosa diferente, no estamos hablando de vacunas. La ivermectina no puede sustituir a la vacuna. La gente tiene que entender que hay que vacunarse, que todo el mundo tiene que tener su vacuna, cualquiera sea la vacuna, en el momento que corresponda, pero la vacuna, esto, lo que estamos hablando desde la ivermectina como una potencial herramienta de ayuda, de complementación al esquema de vacunación. En ese contexto, lo que vos estás planteando es, hay muchas aristas por las cuales uno podría interpretar por qué ha habido tantas dificultades cuando en otros, no solamente en las vacunas, en muchos otros contextos de lo que llaman la terapéutica, la ciencia médica, la aprobación de emergencia aparece mucho más rápido de lo que fue en este caso. Hay varias aristas para interpretar esto. Sin embargo, bueno, yo no soy el especialista ni soy un estratega de la interpretación de lo que es la geopolítica, pero bueno, claramente el rol, la falta de convencimiento de las grandes corporaciones farmacéuticas que este era un camino para ir, puede haber jugado en contra de la posibilidad que hoy tengamos la ivermectina aprobada para su eso voy a decir como título. Claro, porque de hecho es un efecto antiviral, si no me equivoco, que provoca la ivermectina, que se usaría simplemente para pacientes que están arrancando con la enfermedad, con las primeras etapas, como para alivianar los síntomas. ¿Me equivoco cuando digo esto? No, es que justamente ese es el foco, Claudio. El foco es, la ivermectina no es una cosa mágica. La ivermectina lo que tiene que estar demostrado, tanto in vitro en el laboratorio, como en vivo, como con ensayos clínicos ahora disponibles en todo el mundo, es que tratando al paciente en los primeros síntomas, en la parte temprana de la evolución de la enfermedad, disminuye la cantidad de virus en las secreciones respiratorias. Al disminuir la cantidad de virus, disminuye el riesgo de que ese paciente tenga un proceso inflamatorio complicado como el que todos escuchamos y como lamentablemente le ha pasado a muchos vecinos, a muchos amigos, a muchos allegados. Entonces, para nosotros a veces es complicado, yo decía en algún otro medio ayer y hoy. Es difícil hablar de cuestiones científicas cuando uno sabe que acá a la vuelta ha habido perdidos, porque estamos hablando de algo que conocemos y que, bueno, y que por distintas razones que a mí me exceden, a nosotros nos exceden, no hemos tenido esa posibilidad concreta de que haya habido lo que siempre reclamamos era una guía posológica para una aprobación de emergencia, algo como se hizo con las vacunas, básicamente una aprobación de emergencia. Eso es lo que nosotros reclamamos y es a lo que yo voy a estar, me voy a retirar como científico, pero voy a reclamarlo siempre al Estado Nacional, pero también lo mismo, pero que ustedes, para que la gente entienda, lo mismo está planteado hoy a nivel mundial. Hoy hay una enorme controversia legal sobre si, contra la Organización Mundial de la Salud, sobre si el no haber aprobado la ivermectina no ha sido atentar contra la posibilidad de salvar muchas vidas. Claro, y otra cosa llama la atención, por ejemplo, ayer salió, que esta publicación salió en medios internacionales, ivermectina y demás, al rato uno miraba en redes sociales y salía del gobierno a decir, no, esto no está permitido, como que están atentos a lo que pase con la ivermectina, porque enseguida salen a responder a algún tipo de informe. Sí, bueno, es interesante. Cuando uno ve las redes sociales, primero que es enorme la cantidad, el interés de la gente por el tema es enorme, pero no en Argentina solamente, a nivel mundial, es tremendo, tremendo el interés que ha despertado. ¿Por qué? Porque no ha habido muchas herramientas para poder, herramientas de tratamiento para el COVID. Entonces, justamente esto genera. Y también está lo otro, que en este contexto en el que estamos hay muchos egos. Y esos egos a veces se manifiestan de esta manera. Cuando uno toma una posición, después es difícil cambiarla. Y eso es lo que yo llamo, yo apelo a que la amplitud del criterio de la gente que tiene que decidir permita que la ciencia, que lo que la ciencia ha ido demostrando se pueda ser incorporado para poder tratar de cambiar la posición. Eso sería lo que uno puede luchar como científico, pero no es mi especialidad. Yo no soy un especialista en asuntos regulatorios. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, está clarísimo, Carlos. De hecho, básicamente lo que se pide es que se apruebe como un tratamiento que siempre estaría en manos de profesionales. Digo, nadie está pidiendo que la gente salga a tomar ivermectina porque sino que esto esté dentro de un marco legal y que tengan los médicos la posibilidad por ahí de bajar ciertas gravedades en pacientes que, atendiéndolos desde un primer momento con esta medicación, puedan tener casos de menor gravedad. Digo que eso achica la capacidad de que están saturadas de las terapias, pero también ayuda a salvar muchísima vida. Bueno, eso es, digamos, siempre uno tiene que tener la amplitud de criterio como para interpretar o entender a aquellos que por ahí no han estado o no están convencidos de que este puede ser un camino. Sin embargo, yo lo que siempre hice, y ahora mucho más, ahora no por el trabajo, no solamente por el trabajo del nuestro, de Argentina, y se lo están publicando en esta revista, sino por toda la disponibilidad de literatura que hay en este momento, para poder, digamos, que seamos más permeables para tratar de interpretar, y aunque pueda ser tarde, nunca es tarde. Si nosotros pudiéramos tomar una decisión de implementar protocolos a nivel local, regional o nacional, que como lo hicieron varias provincias. De hecho, en Argentina hay varias provincias que lo hicieron y que les ha ido muy bien. La comunicación de resultados de la provincia de La Pampa la semana pasada son bastante elocuentes con respecto al efecto beneficioso de la ivermectina. Entonces, es como todo, ¿no? A mí me parece que hay que ser muy respetuoso, muy respetuoso de aquellos que piensan diferente, pero también tenemos que de alguna manera estimular a que lo que es la evidencia científica. Y la evidencia científica es bastante contundente con respecto a él. Podemos discutir muchas cuestiones sobre los diseños experimentales, sobre la heterogeneidad de los datos que hay disponibles en el mundo. Podemos discutir muchas cosas que no ilustran a la audiencia, pero que de alguna manera reflejan esto que tú estás diciendo, que ustedes dicen, de que tan pronto como aparece una noticia positiva, otra gente que piensa distinto emerge con una posición contraria, lo cual es respetable. Carlos, te agradezco estos minutos acá en la radio ABCO y la amabilidad que tenés siempre, y ojalá el fin de año nos encuentre cruzándonos en alguna cancha y compartiendo un rato del básquet. Ojalá que sí sea. Yo que por eso mismo, eso es algo que lo quiero relacionar, Claudio, con primero con la importancia de la vacunación, de que todos nos cuidemos y que todos nos vacunemos, más allá de la ivermectina, que puede ser una herramienta de ayuda, y digamos, a la concientización de la población al respecto de eso, y también la concientización de aquellos que tienen que tomar decisiones. Cerrar los clubes y que no haya deporte, y déjame decir esto a propósito de todo este reportaje, no es una solución. Evidencia alguna que el deporte es un marco de contagio, y que, digamos, que no haya 10 chicos que puedan jugar un partido de básquet, de fútbol o de hockey, porque hay riesgo de contagio. Me parece que es realmente, en esta circunstancia, tenemos que analizarlo muy seriamente con todos aquellos que tienen la capacidad de decidir estas cosas a nivel local, regional, provincial y nacional, porque la verdad es que no ayudamos para nada teniendo esto marginado. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Carlos, te mando un abrazo enorme y seguramente estaremos en contacto en lo que resta del año, porque seguimos interesados en todo este tema, así que te agradezco estos minutos en la radio. Un gusto, buenos días. Carlos Lanusse.